yo soy un casual gamer. Un caso que me juega, me sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Continuamos con Arzan de www.handgames.es para hacer un repaso a una lista muy especial. Bueno, Arzan. Pues sí, por aquí seguimos y vamos a hacer una lista de 25 juegos indie de esta última temporada, a ver qué os parece. La lista en concreto, la temática un poco que la envuelve es como, ¿cuáles son los 25 juegos indie más icónicos? ¿Cuáles son? De hecho, es una cosa que hemos comentado durante el programa. De hecho, hemos hecho referencia a algunos títulos de esto. Y decíamos, ¿estarán en la lista? ¿No estarán? Bueno, ahora vamos a ir viéndolo. Sin embargo, Arzan, ¿qué es un juego indie? Un juego indie es un juego hecho con desarrollo independiente, con muchos menos medios que lo que llamaríamos un juego convencional o un juego de primera línea. Imagínate que yo soy un fan de los Call of Duty, soy un fan de los Assassin's Creed y verdaderamente el universo indie me resulta ajeno. ¿Qué aliciente tengo yo para decir un día, voy a probar uno de los 25 juegos que me está recomendando esta gente? Jugarías algo distinto. Te olvidarías por un momento de grandes producciones, de grandes explosiones y de juegos infinitos para irte a algo más sencillo, en lo que normalmente se le da más cancha a un aspecto del juego que a los demás. En un gran desarrollo puedes hacer muchas cosas bien, pero un juego indie muchas veces pues está centrado, pues a lo mejor este juego está centrado en la jugabilidad. Este otro juego en contarte una historia muy bonita en la que casi no interactúas. O este otro es un juego old school en la que los gráficos pues quedan en un segundo plano para poder gastar tiempo y desarrollo en otras cosas. Generalmente estos juegos también están realizados por equipos de personas bastante reducidos que no se pueden comparar evidentemente a las grandes superproducciones que hemos citado, sin ir más lejos, ¿no? Está claro. Estos títulos, además, por supuesto, en tamaño, suelen ser muy pequeñitos, cosa que podemos comprobar si los bajamos en el disco duro de nuestra PlayStation 3, de nuestra 360 o de nuestro ordenador. Arzan, ¿cuáles son? Si yo quiero acceder a juegos indie, en plan, me quiero meter en este mundo, quiero probar un poquito, ¿dónde me tengo que dirigir? ¿A qué plataforma de descarga me recomiendas que me dirija? Si estamos hablando de PC, la gran plataforma de descarga para juegos indie ahora mismo es Desura. Ajá. Que es como si fuese un Steam, pero para juegos indie prácticamente. Ok. Pero hay muchas más opciones. También en Steam hay multitud de juegos indie, cada vez van saliendo más, sobre todo con Greenlight. Y por ejemplo Gamersgate tiene su propia sección para juegos indie y iniciativas con packs de juegos, que es el IndieFort. Ahora mismo vivimos en una época en la que los bundles de juegos independientes, es decir, los paquetitos en los que te incluyen una serie de 4 o 5 juegos y muchas veces te permiten pagar lo que tú quieras, están muy de moda. Sin ir más lejos, esta gran moda la ha popularizado la iniciativa HumbleBundle.com y que además te permite elegir cómo quieres distribuir el dinero que tú pagas, permitiendo que se lo des a los desarrolladores de juegos independientes, lo des a obras de caridad, que generalmente suelen ir indicadas en las bases de la página que organiza el bundle, o que incluso le des una propinilla a la gente que lo organiza. Sí. La historia es que con esto, con toda esta iniciativa, al final nos juntamos con una cantidad de juegos que a veces puede ser un poco abrumadora. Y claro, alguien que diga, me quiero meter en este universo, me gusta lo que me cuentan a veces en www.confesionesdeunjugador.es o me gustan las ofertas que a veces veo en www.handgames.es, pero esto me queda lejos. Entonces, el objetivo de hacer esta lista hoy, más que nada, es hacer como una guía de títulos que, por un lado, son muy representativos del fenómeno y al mismo tiempo son juegos que nos gustan. Hasta el punto de que hemos dejado algunos títulos fuera de la lista, a pesar de que también son muy reseñables, pero los hemos dejado fuera porque a lo mejor los vemos que no nos apasionan ni a ti ni a mí, sin ir más lejos. Sí. Entonces, bueno, hemos dicho 25. Más o menos nos hemos preparado una listita y hemos dejado fuera algunos de nuestros ojitos derechos, pero es que yo creo que con 25 vamos bien. Así que si te parece, abre fuego, elige uno de los títulos y elige uno, el que más te gusta, si quieres. Venga, pues empezamos, a lo mejor no por el que más me gusta, pero sí por uno muy característico, que es el Gemini Rue. Ajá, ¿en qué consiste eso? Es una aventura gráfica old school, con gráficos de hace 15 años fácilmente, y una aventura point and click, sin demasiadas complicaciones en que te cuenta una historia. Uh-huh. Una historia con mucha profundidad. Porque además tiene una particularidad este juego, que es que cuando lo terminas, tienes la opción de volver a empezarlo con los comentarios del director. Entonces, encima de cada ítem, encima de cada acción, te dice por qué existe eso. Y podemos ver pues referencias a películas, a historia, a prácticamente todo. ¿Por qué este personaje se llama así? Pues porque este personaje era un personaje de una película de hace 20 años, un montón de referencias a ciencia ficción y a otros juegos. Mm-hmm. Este título, además, es que gráficamente recuerda mucho, como tú has dicho, a las viejas aventuras de LucasArts, al Indiana Jones, por ejemplo, así legendario. Y bueno, se puede encontrar también en Steam a un precio bastante asequible. Todos estos juegos generalmente tienen precios muy buenos. Pero bueno, si te parece, vamos a continuar ahora con mi descargable favorito del año pasado. Que era un juego, una especie de action RPG que se podía completar en unas 6-7 horas. Que se llama Bastión, con una perspectiva isométrica y que recuperaba una jugabilidad clásica que a veces recordaba a los títulos de la última Super Nintendo, la primera PlayStation 1, y además que contaba una historia con una narrativa muy particular y con un uso de la música como elemento narrativo que también era como una cosa muy profunda, pero al mismo tiempo tenía esquema y jugabilidad de action RPG, utilizando diferentes armas, eliminando enemigos y eso. En este sentido, de Bastión, ¿te gustaría comentar algo? Sí, la música de Bastión es espectacular, todavía la escucho de vez en cuando, y a mí me recordaba mucho a un juego de PSX que se llamaba Alundra. Ajá. Son prácticamente los mismos gráficos, la misma jugabilidad. Es un juego mucho más pequeñito porque el desarrollo de Alundra era uno de los grandes desarrollos de PSX. Uh-huh. Pero está, es muy entretenido el Bastión y aparte tiene las pruebas para las armas que también le aportan ahí un reto a ver si eres capaz de hacerlo mejor. En este sentido, aparte del apartado artístico, yo destacaría esa narrativa tan especial porque es un juego en el que tú te vas moviendo siempre acompañado por la presencia de un narrador. Sí. Y un narrador que en un momento determinado se ve que va a jugar un papel importante en la historia. Desde luego una historia y un juego que merece la pena jugar. Yo es el que más recomiendo posiblemente de esta lista, y eso son palabras muy gordas, pero es que me gusta empezar pisando fuerte. Siguiente. Pues podríamos seguir por Mountain Blade. Ajá. ¿De qué un va juego... eso? Un juego de un desarrollo independiente en el que se centraron en una cosa, lo que comentaba antes, que cada uno intenta centrarse en a ver qué es capaz de hacer. Pues estos polacos, si no me equivoco, no sé, ahora ya no recuerdo si polacos o rusos, sabían hacer combates con espadas y empezaron a hacer eso. Le salió tan sumamente bien que un juego indie en el que no tiene argumento, no tiene historia, no hay voces, no hay líneas de texto, no hay nada, se convirtió en un éxito. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron 4 o 5 facciones, distintas unidades, y batallas. Batallas. Tú puedes enfrentarte a otras unidades en un campo de batalla o puedes asediar castillos o recibir asedios en tus castillos. Uh-huh. Un componente multijugador metiéndole lo mismo que al offline y espectacular. Y ahora ya van con varias... Con varias DLCs, no, sí. No son DLCs exactamente, sino nuevas versiones. Sí, uh-huh. nuevas versiones del juego. Una con armas de fuego, otra guerras napoleónicas, y poco a poco pues van ampliando y le van metiendo algo de historia a los juegos. Este título está disponible en PC y decir que en rebajas navideñas y eso, siempre es muy fácil encontrar la colección completa por menos de 10 euros. Sí, a 5 incluso, 4 o 5 euros se coge la colección completa. A lo mejor no con el último, porque acaba de salir ahora hace unos meses, pero sí con todos los anteriores, que son 3, ahora hay 4. Uh-huh. Con los 3 anteriores, sí. Bueno, si te parece, vamos a continuar. Ahora, ¿sabes los juegos esos típicos? Una cosa que está muy de moda, que es jugar con tu propia música. Sí. Bueno, pues a mí me gustan un montón los juegos que te permiten esa posibilidad y también me gustan mucho los juegos de disparo en los que se utilizan dos sticks. Voy a hablar precisamente ahora de Beat Hazard Ultra, un título que tanto tú como yo le hemos echado muchísimas horas. Es verdaderamente un dual stick shooter con diversos modos de juego en el que manejamos una nave en el espacio y en la que nos van apareciendo enemigos, pero los enemigos que van saliendo de algún modo están sintonizados con la música que hemos seleccionado. El juego lleva unas cuantas melodías previas, pero los enemigos y el ritmo están muy condicionados por la música que pongamos, de modo que si yo pongo el canon de Pachelbel, él va a parecer casi como un vals en el espacio. Y verdaderamente, si le pongo Gangnam Style de Psy, los enemigos van a aparecer a un ritmo vibrante. Además, se pueden seleccionar diferentes niveles de dificultad, de modo que el número de enemigos a veces puede ser verdaderamente atronador. Y tiene una cosa muy chula, que es que vamos a ir ganando dinero en cada partida y con ese dinero podemos comprar una serie de mejoras que van a hacer pues que vayamos consiguiendo multiplicadores, podamos tirar más bombas, tengamos una potencia de fuego mayor, y esto es siempre al ritmo de nuestras propias canciones. Entonces es una cosa que, bueno, te dejo que hables porque sé que este juego te apasiona tanto a ti como a mí. Sí, este juego es impresionante. Y yo creo que los puntos que han hecho que tú y yo viciásemos tanto este juego son que puedas usar tu propia música, la que tú quieras, cuando tú quieras. Entonces no hay un momento en el que dices, no me apetece jugar, no, sigues jugando pero te pones otra canción. Que los enemigos se muevan al ritmo de tu música, que la gente cuando escucha esto se piensa, ah, pues me pongo una música lenta y ya es muy fácil. No, porque tus disparos, los disparos de tu nave también se mueven al ritmo de esa música. Entonces si pones una canción lenta, olvídate que tu nave casi no dispara. Y después a mí lo que hizo de verdad que gastase horas, horas y horas es el modo batalla contra jefes. Uh-huh. Que en vez de tener un jefe cada 2 minutos, tienes jefe tras jefe, todos los que puedas matar hasta que seas capaz. Cada jefe es como si fuese un nivel. Uh-huh. Nada, es una pasada y verdaderamente un juego que se puede encontrar muy barato. Si te esperas una rebaja de estas típicas navideñas, lo puedes pillar en Steam en torno a 2,5 euros, pero decir que también en PlayStation 3 ha estado muy barato, además con trofeos implementados. Y sí que es verdad que en Xbox está dentro de la categoría Indie Games y no lleva logro. Este es un juego que también, personalmente, a mí me gusta jugar con logro. Sí, yo me piqué bastante para sacar todos los logros de este juego. Sí. Bueno, continuamos. Pues podemos continuar con Torchlight, que supo aprovechar la sequía de Diablo para sacar un juego del mismo estilo y tan bueno como Diablo. Después de Diablo 2 hubo una sequía de varios años sin ningún clon de Diablo, por decirlo de alguna forma, lo suficientemente bueno, porque Titan Quest no llegaba a ese nivel. pero apareció Torchlight y supo rellenar ese hueco y además consiguiendo un gran éxito y poniéndose a la altura a nivel de renombre de Diablo 2. Una verdadera pasada, un título además eso, que lo que era en su desarrollo duraba unas 8 o 10 horas, pero que por ejemplo, y bueno, que se puede comprar además tanto en PC como en Xbox 360, pero que bueno, que en PC pues sí que es verdad que ha dado pie a modificaciones por parte de la comunidad y eso, que también han alargado un poquito la vida del juego. También, pues eso, los gráficos tiraban un poco a rollo cartoon y además nuestros personajes también llevaban siempre como una especie de mascota que lo iba acompañando. Las clases eran verdaderamente muy definidas y muy diferenciadas la una de la otra. Pero es un juego que en sus niveles de dificultad un poquito más alto y al final era bastante exigente y a veces se convertía en una fiesta que recordaba a esos diablos en los que había mazmorras llenas y tú, pues, cortando cabezas, ¿no? Un juego muy, muy divertido, muy, muy recomendable, que además ahora tenemos una segunda parte que yo dentro de poco voy a comentar en el programa y que amplía la experiencia un poquito más todavía, si cabe. Lo que pasa es que, claro, el título aquí icónico era Torchlight. Oye, si te parece, vamos a seguir ahora, porque estamos hablando mucho de 360 y sobre todo de Steam, de PC. Vale, pues ahora me voy a PlayStation. ¿Y a ti te suena That Game Company? Sí, me suena un poquito. Bueno, han dado pie a uno de los grandes desarrolladores, a uno de los grandes títulos descargables del año, que es Journey. Sí. Y previamente hicieron un juego Flash, que posteriormente dieron forma en PlayStation 3, que se llamaba Flow. Bueno, pues yo voy a hablar del título intermedio. Un título que se llama Flower, en el que ¿tú te acuerdas de una cosa que era el Sysaxis? Sí, por supuesto. Una tecnología que iba implementada dentro del mando de las primeras PlayStation cuando salieron, cuando todavía no tenían ni siquiera vibración porque no se habían gestionado los derechos y todavía no se podía utilizar. Se utilizaba el Sysaxis, que imitaba un poco los controles de movimiento de la Wii, y es una cosa que está ahí y de la que casi todo el mundo se ha olvidado. De hecho, estoy seguro que alguien que esté escuchando esto dice, eso mi Play 3 no lo tiene. Sí que lo tiene. Y de hecho hay un título que se llama Flower, en el que tú tenías que utilizarlo. ¿Cómo se utiliza el Sysaxis? Eso es que coges tu mando normalmente, pero lo vas moviendo hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Y aquí, en este juego, tenías que mover una serie de pétalos e ir desplazándolos por un escenario mientras que iba completando una serie de acciones a lo largo de 6 niveles diferentes, ¿no? Empezaba en parajes un poquito más rurales, un poquito más pues con césped, con más florecillas y demás, y muy iluminado, y acabas en, digamos, en un paraje un poquito más inhóspito y un poquito más oscuro. Se supone que dentro de ese viaje que haces tú con esos pétalos y dentro de las acciones que vas cumpliendo, lo que estás ayudando es a traer un poquito de luz a un mundo un poco oscuro. Todo esto reforzado por unos gráficos que lucían muy bien en pantalla HD cuando nos estábamos acostumbrando precisamente al rollo de la alta definición y a los HDMI que ahora ya estamos tan acostumbrados, ¿no? Y además con unas melodías y unos tonitos e incluso una sinestesia de, oh, paso por aquí y suena esta música ahora, que estaba hecho con mucha gracia. ¿Tú has tocado Flower? Sí, fue uno de mis primeros juegos de PlayStation 3. Yo compré la PlayStation 3 con el Assassin's Creed 2 y al llegar a casa compré en la PC en el Flower y el Wolfenstein 3D, si no me equivoco. ¿Y tú tienes un recuerdo parecido de este juego o qué? Sí, pero cansa. Quiero decir, es muy bonito, suena todo muy bien y yo estaba encantado con él, pero media horita. Claro, pues dices. Pero es el rollo de juego. Estoy soplando a pétalos. Claro, pero es el rollo de juego independiente, petardo, de hacer algo que nunca había hecho y que para un ratito entretiene. Sí, pero este juego en particular a mí me cansa mucho más que todos los demás. Yo normalmente un juego indie, como te dura pocas horas, pues me lo ventilo rápidamente. Pero Flower lo tengo desde hace, no sé, 3 años, creo que más. y no lo he terminado. Este es un título que, sin embargo, nuestro Lipcock, cuando lo tocó, vamos, lloraba de emoción. Y de hecho se sacó todos los trofeos. No paró hasta que no se los sacó. Joder. Si te parece, vamos a pasar al siguiente título. ¿Tú mueves, caballero? Venga, Machinarium. Machinarium. Un juego de puzzles en el que todo está resuelto de una manera diferente de lo normal. Es una aventura gráfica que te cuenta una historia, pero que en esa historia los personajes no hablan. Se comunican por dibujos. Este precisamente es uno de los títulos que nos ha comentado Sharin en el programa de hoy, que precisamente ahora lo podemos bajar en PlayStation 3 de forma gratuita si somos suscriptores de PlayStation Plus, pero que también verdaderamente se disfruta de forma especial en PC con nuestro ratón, ¿verdad? Claro, es que esto es una aventura para point and click. Yo no sé cómo funcionará exactamente en la PlayStation 3 porque yo lo había jugado en PC, entonces no me lo voy a volver a descargar. Pero esto es algo para manejar con ratón. Lo especial que tiene este juego es eso, que con dos simples dibujos son capaces de transmitirte esos robots mucho más que cualquier personaje de videojuego soltándote una parrafada. Y que es un juego con puzzles bastante complicados para los que estamos acostumbrados habitualmente, pero que se resuelven, en el que no te puedes quedar atascado, porque tienes un sistema de ayudas que te facilita no quedarte atascado, y en el que cuentan una historia bonita, muy bonita, en la que hay una especie de dictadura, y tú eres un robot pequeñito que no puede hacer nada contra los grandes robots abusones, y tienes que rescatar a tu novia. Así de sencillo y así de directo. Muy chulo, ha salido en muchos Humble Bundles y también está disponible en Android, pero como hemos comentado en el programa, en Android es más complicado de jugar. Bueno, a continuación, el título que voy a proponer yo está facturado por una empresa que se llama Gaijin Games y han hecho toda una saga en torno a esquemas de jugabilidad clásica y jugabilidad y estética de principios de los 80, casi del Atari 2600 y demás, ¿no? Además con una musiquita, que es lo que se suele llamar chiptune, de tonitos y ritmitos clásicos. Y bueno, esta gente nos han propuesto a lo largo de diferentes juegos reversiones o remakes de fórmulas de disparos, de la jugabilidad estilo Pong, o uno de los títulos que más me gustan a mí personalmente, que son el género de correr. Entonces, yo nomino como uno de los títulos así muy icónicos Beat Trip Runner, un juego en el que lo único que hay que hacer es, sin parar de correr, manejar a un personaje que se llama Commander Video y básicamente ir esquivando obstáculos, memorizando un poquito el curso de los, o sea, diferentes trayectos y demás. Una jugabilidad muy sencilla y sobre todo esa estética tan particular, pixelada, que hace que el título tenga un encanto especial. Es verdad que es muy sencillo, es verdad que el título no invita a ir mucho más allá, porque tampoco se puede ir mucho más allá, pero es de esos juegos que, mira, me ha caído en un bundle de estos de juegos independientes, o lo he pillado a un euro en una rebaja de Steam. Puede tener su punto. Decir que ha salido una colección también de toda la saga, esta que estoy comentando, en Wii y también está en 3DS. Y actualmente están bajando bastante y se pueden encontrar en torno a 10 euros todos los juegos. ¿Tú esto lo has tocado, Arzan? Sí, yo he tocado el Beat y el Runner. Mm-hmm. A mí me gusta bastante más el Beat Trip Runner. Sí. El Beat. Lo que pasa es que también me parece que es mucho más complicado. Sí. Llega a unos niveles que buscas el error en el píxel, que tienes que saltar justo desde el punto exacto. No sé, yo me atasqué. Llegué a un nivel en el que sabía llegar hasta la mitad del nivel con los ojos cerrados por la música, porque sabía, la música te va ayudando a cuándo tienes que saltar. Pero había un salto que no era capaz de hacer y no fui capaz de hacerlo. Mm-hmm. Es un título que eso, pillado barato, se merece un vistazo y sobre todo es que es esa jugabilidad clásica. Además, también apoyándose en uno de los grandes bastiones del de algunos títulos indie, que es precisamente la sinestesia. Es decir, oh, voy saltando y tengo que saltar a un ritmo que muchas veces está unido al ritmo de la música, o es la propia música la que se adapta al ritmo de tus saltos, ¿no? Entonces, claro, se crea como una experiencia entre el jugador, la máquina y lo que está escuchando, que se supone que crea ahí una dinámica especial. Fuera de eso, una jugabilidad muy sencilla. Si te parece, pasamos al siguiente. Venga, pues ahora si me toca a mí elegir, elijo el Orcs Must Die. Otro juego al que le metí multitud de horas. Creo que es uno de los juegos a los que más horas le he metido en Steam. Y con una fórmula muy sencilla. Uh-huh. Eres una especie de aprendiz de mago. Una especie porque lo haces todo mal. Y te encuentras solo ante una invasión de orcos. Entonces tienes una serie de trampas, una serie de armas y ala, a matar orcos, con lo que se disfruta haciendo eso. Y la idea es intentar emboscarlos, haciéndolos pasar por embudos, por túneles con forma de embudos, para colocar las máximas trampas posibles en el mínimo espacio posible. Habrá escenarios que te permitirán hacer eso y habrá escenarios que no te lo permitirán porque cuando hay orcos voladores se complica un poquito la historia para hacerlos pasar por sitios cerrados. Y es así de sencillo. Ahora ha salido el Orcs Must Die 2, que le aporta cooperativo y más horas de lo mismo. El primero se puede descargar también en 360. Y decir que en su versión de PC, de la primera entrega, se puede encontrar en rebajita siempre en torno a 2-3 euros. Y los DLCs también lo suelen bajar bastante. Entonces, bueno, pues no deja de ser una propuesta chula que además se puede jugar con mando y de un modo así muy dinámico. Es un juego muy chulo que por ese precio verdaderamente da mucha hora a un gran nivel. Sí, sí. Bueno, si te parece, ahora voy a hablar yo de lo que empezó siendo un juego Flash. De estos típicos que podías jugar en las páginas estas de juegos Flash, juega online. Y acabó siendo quizá el mayor icono o uno de los mayores iconos independientes del mundo del videojuego. Super Meat Boy. El personaje este que era un muñequito que estaba en carne viva. De hecho era de color rojo, con una estética absolutamente cartoon. El equipo este que lo desarrolló, el Team Meat, que además nos cuentan parte del desarrollo del juego en la película en Indie Game The Movie, nos planteaban una historia clásica, la de el malo rapta a mi novia y tengo que ir a buscarla. Entonces, a lo largo de un montonazo de mundos, nuestro personaje tiene que comenzar en diversas pantallas. Empieza en unas pantallitas, además, que básicamente invitan al plataformeo clásico, y siempre al final del nivel nos encontramos a nuestra novia. Para ello, para llegar a ella, tenemos que ir sorteando todo tipo de peligro, bolas de fuego, cuchillas, tenemos que ir haciendo a veces complicados saltos dobles, tomar carrerilla, hacer verdaderas locuras para poder llegar a donde ella está. Cuando la alcanzamos, el malo de la película se la lleva a otro mundo. Y esa es la excusa para ir pasando por un sinfín de mundos e ir descubriendo incluso algunos mundos secretos. Una de las cosas chulas que tiene esto es que tiene una estética cartoon muy característica y que es muy difícil. Muy, muy difícil. Hasta el punto de que cuando nos pasamos una pantalla podemos haber muerto 10, 20, 30, 50 veces. Y una cosa muy chula que nos hacen es que nos ponen en tiempo, nos ponen un resumen de todas las partidas que hemos jugado al mismo tiempo. Entonces vamos viendo cómo van muriendo un montón de todos nuestros muñequitos a lo largo de todas las partidas en ese mundo y cómo al final lo hemos conseguido superar. ¿Tú has tocado el Super Meat Boy? Sí, no he llegado a completarlo, pero sí, sí que he jugado unas horas. Otra de las cosas así también destacables del Super Meat Boy es que puedes desbloquear otros personajes. Otros personajes de otros videojuegos reconocibles, como puede ser el Mr. Commander de... Creo que se llama Mr. Commander del Beat Trip Runner. Y jugar con él en vez de jugar con el Super Meat Boy. También decir que este equipo, el Team Meat, debido al grandísimo éxito que tuvo este juego, tanto en su versión para 360 como en su versión para ordenadores, después ha sacado algunos juegos de grandísimo éxito que hemos dejado fuera de la lista, más que nada por no acaparar esto con títulos del Team Meat, porque The Binding of Isaac también es uno de los imprescindibles dentro del mercado indie. The Binding of Isaac a mí me gusta bastante más que el Super Meat Boy. Ajá. No sé por qué, pero a mí me llenó más. Super Meat Boy es jugabilidad y plataformeo duro. También este título ha salido en los primeros Humble Bundle y claro, eso siempre ayuda a que se fortalezca la leyenda. El hecho de que salga en Indie Game The Movie y le pongas cara a las personas que lo hicieron también ayuda mucho. Y decir que precisamente en Indie Game The Movie nos van contando algunos de los juegos que habían hecho previamente. Nos comentan sus primeros diseños y ideas que habían tenido, prototipos, ¿no? Prototipos que han salido además recopilados en una cosa que se llama The Basement Collection, la colección del sótano. Entonces, bueno, ahora mismo en la última rebaja de otoño ha estado a 2€ y no deja de ser una serie de curiosidades. Es decir, que si queréis aproximaros al universo Meat Boy, la versión más barata, la de PC, y siempre esperando una rebaja, que se puede encontrar en torno a 3-4€. Y da para muchas horas. Es decir, que Claude FRN, uno de nuestros oyentes, ha completado el título, lo ha completado entero e incluso se ha hecho el mundo oscuro y, bueno, cosas de hardcore gamers. Si te parece, continuamos. Pues continuamos con otro de una dificultad también similar, llamado VVVVVV. Vaya tela. Precisamente... Un juego hecho en Flash. Uh-huh. En el que creo recordar que si borrabas los archivos temporales perdías tus partidas guardadas. Glups. Y que juega simplemente... con la gravedad del escenario. Tú puedes andar hacia adelante, andar hacia atrás y cambiar la gravedad. Ahora está arriba, ahora está abajo. Y con eso tienes que ir avanzando. Avanzando por escenarios donde morirás y morirás y morirás. Decir que el título ha tenido, bueno, dos cositas. Este título tiene su versión en 3DS y precisamente hoy hemos comentado en el programa Don't Look Back, el proyecto anterior de Terry Kavanagh, el desarrollador de este título. Y bueno, habrá que ver si al final, como decimos, sigue ampliando la experiencia a móviles después de haber dado el salto al mercado de 3DS como descargable. A un precio un poco excesivo, 8€, pero sin embargo, lo que es el VVVV se puede encontrar muchas veces en torno a 2-3€ sin problema. Sí, 8 euros me parece excesivo. Sí, lo que pasa pero es que... Pero este juego sí que se adapta a móviles muy fácilmente. Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, vamos a continuar ahora con el título que hizo que volviésemos a tener miedo. El título que hizo que volviésemos a temblar. Un título que se llama Amnesia: The Dark Descent. Una especie de survival horror en el que... el objetivo era precisamente sobrevivir. Nosotros nos despertábamos en un castillo sin memoria alguna y teníamos que saber qué había pasado. Decir que de vez en cuando nos encontrábamos con algo que nos perseguía. Y de ese algo no podíamos defendernos. No podíamos pegarle, no podíamos atacarle con armas. Lo único que podíamos hacer era escondernos y rezar porque no nos descubriese. Es un juego verdaderamente hecho por un estudio bastante pequeño, pero que ha tenido una repercusión brutal y ha sido uno de los grandes éxitos del fenómeno indie. ¿Tú has tocado Amnesia en ese sentido? Sí, no lo he terminado tampoco, pero sí que he jugado un buen rato. ¿Y lo encontraste tan aterrador? Depende. Yo supongo que depende de cómo lo juegues. Si lo juegas metido en la partida, aislado y con unos buenos cascos, sí. Acojona un huevo. si lo pones con los altavoces del ordenador general y si de fondo está sonando la música que tiene puesta otra persona en otra habitación o algo así, pues no. Venga, puedes decirlo, puedes decir qué música es esa que te saca de... No, de ninguna. Yo precisamente lo jugué con cascos y dije, joder, cómo acojona esto. Utiliza muy bien el sonido, ¿eh? Y, sí. Y es verdad que gráficamente no es la bomba, pero está bien planteado de forma artística y eso, y recordemos que es un título indie. Y no es tanto el acojone para mí como el agobio. Como esa respiración entrecortada del personaje en primera persona que tienes en los cascos a todo volumen y que te hace mantener esa respiración, esa misma respiración, pero yo creo que más por contagio que por otra cosa, y al final te agobias. Uh-huh. A mí, bueno, por lo menos me pasa eso. Va, un igual que me pasó con Artyom en el metro. Uh-huh. Va a salir una secuela, la de A March of Pigs, si no me equivoco, y bueno, a ver qué tal está. Uh-huh. Si te parece, ¿continuamos? Pues continuamos con un juego español. Un Epic. ¡Ole! Un juego español con muchos guiños a fricadas, a chistes muy reconocibles, y un juego que es como si no se tomase en serio a sí mismo. Está muy bien y hace chistes consigo mismo. Uh-huh. Hay cuatro personas jugando una partida de rol. Y una de ellas, de repente, cuando va al baño, se da cuenta de que está dentro del juego. Entonces, pues a partir de ahí, tienes que intentar sobrevivir como puedas. Son fases, pantallas, como si fuesen autoconclusivas. No es que sean autoconclusivas, sino que cada pantalla, tú sales de la pantalla y vas a una nueva. No es un escenario en el que te muevas y se mueva todo el escenario. Y es una especie de roguelike, de vas avanzando, vas cogiendo nuevos elementos y vas matando los enemigos con algún que otro puzzle y sobre todo mucho humor. Uh-huh. Ahí queda la recomendación, el señor Rosa lo probó el otro día y me dijo, tienes que probar este juego porque es muy de tu estilo. Así que le haré caso, lo tenía en un bundle de Indie Royale en el que lo metieron. Y nada, a ver si próximamente lo comento en el programa e incluso a ver si tirando de contacto y demás podemos hacer una entrevista con los desarrolladores del juego, sí, ya con Fran. Aprovechando que son españoles. Yo todavía lo tengo a medias, pero ahora posiblemente vaya a salir en Steam. Está en el Steam Greenlight. Uh-huh. Al principio lo habían echado para atrás antes de que saliese esto de Steam Greenlight y no le dijeron exactamente por qué al equipo de desarrollo. Uh-huh. Pero en teoría se sospecha que porque parodia abiertamente y muy fuertemente a personalidades y personajes del mundo de los videojuegos. Ajá. Bueno, iremos viendo a ver si le dan la luz verde y desde luego... Ahí queda la posibilidad de hacer una entrevista en el futuro con el equipo de desarrollo, que oye, sería interesante. Si te parece, vamos a continuar ahora con... ¿A ti te gusta Golden Axe? A mí me gusta Golden Axe. Vale, pues imagínate un juego en el que con una estética flash cartoonizada total, partimos de esa base de un Golden Axe, pero metemos... cuatro personajillos y le damos un pequeño giro en torno al humor con figura súper deformada. Es básicamente el planteamiento de Castle Crashers, en el que además nos combinan esta jugabilidad hack and slash de desplazamiento a izquierda, derecha, subir, bajar e ir barriendo escenario, pero con una clave y con un humor muy marcado, muy divertido y con la posibilidad de levelear a nuestros personajes y mejorar sus capacidades, mejorar su vida, mejorar su ataque, darle poderes mágicos, trazar la posibilidad de utilizar flechas, cambiar el armamento y también llevar unas mascotas muy simpáticas, cada una con sus pequeños poderes. ¿Tú has tocado Castle Crashers? Sí, Castle Crashers lo jugué ya hace bastante tiempo, pero lo jugué en solitario. Y muy divertido, muy entretenido, la verdad. Esto, jugado con cuatro personas a la vez en una misma casa, es una auténtica fiesta de risas y diversión. Recuerdo un amigo que cuando lo vio por primera vez dice, pero qué coño te has comprado, un puto juego Flash. Y dije, siéntate, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a jugarlo un rato y después me das tu opinión. Y bueno, pues un fan más para la causa, ¿no? Es un título que salió inicialmente en Xbox 360 como descargable, posteriormente salió en Play 3 y paradójicamente en el último sistema en el que ha salido ha sido en PC, que ha tardado un poquito más en salir, pero bueno, de hecho salió hace unos poquitos meses escasos. Sí. Y eso, un juego muy recomendable, muy chulo, muy divertido y del que poco más tengo que añadir. Pues si me toca a mí, no sabiendo lo que nos queda exactamente de la lista, voy a seguir por Chime, por ejemplo. ¡Oh, qué chulo! Una especie de Tetris. Porque realmente no es más que pegarle una vuelta de tuerca al Tetris. Un Tetris en el que no tienes que juntar piezas para hacer líneas, sino que tienes que juntar piezas para completar el escenario. Un escenario que no tiene una forma cuadrada, sino que hay un escenario cuadrado, hay un escenario con unas formas, hay otro... Los escenarios van variando. Las piezas también y la música también. No sé exactamente cómo describirlo. Yo recuerdo en el programa 63 de Confesiones de un Jugador, hice un análisis de este título y creo que jamás lo he pasado tan mal intentando explicar de qué va un juego. Sí. Fue una cosa difícil, pero sin embargo es puro amor, pura magia, una selección de temas. No puedes jugar con tu propia música, pero sí que es una selección de temas muy acertada, un precio muy competitivo, especialmente en PC, donde hemos podido comprarlo en ocasiones en torno a 1 euro, y al que se le pueden sacar tranquilamente, claro, es que depende de tu planteamiento, pero qué menos que unas 4 o 5 orillas tranquilamente y muy, muy divertida. Es el típico juego que yo digo, vaya, estoy con mi novia, nos vamos a salir a cenar por ahí y no termina de arreglarse nunca. Bueno, pues me pongo unas cuantas canciones de este tipo, además siempre con un rollito chill out muy guay y me relajo mientras tanto. Pues sí. A ver, otra cosa, ya que estamos con cosas así independientes. ¿A ti te gustan los conejos, Arzan? ¿Qué tipo de conejos me gustan? A mí sí, me gustan los conejos. ¿Te gustan los conejos? Bueno, pues me gustan los conejos. Este juego no tiene lugar en un conejo. Bueno, me informan por aquí de fondo que solo me gusta un conejo. ¿Te gusta un conejo? Bueno, eso es una buena noticia. Que tenga cuidado con los otros. Ok, bueno, pues este juego no tiene lugar en un conejo, sino que tiene lugar en una vagina. Dices, coño. Precisamente, coño. Vale, pues se llama Privates y es un título que fue desarrollado con interés meramente educativo, porque va de un grupo de soldados que se van, básicamente tiene una jugabilidad a lo contra y en el que en nuestro ordenador nos movemos utilizando las teclas y apuntamos utilizando el ratón. Bueno, pues con una jugabilidad a lo contra, un grupo de soldados tienen que ir eliminando las infecciones que puedan originarse en una vagina y al mismo tiempo nos van dando una serie de consejos orientados al tema de la sexualidad y básicamente pues tanto en cuanto a la higiene como a relaciones sexuales y al mismo tiempo no está exento en absoluto de humor. Es un título que además se puede descargar de forma gratuita en su página web. Y que por lo tanto, pues no es una cosa que diga, ah, me lo compro en Steam. Es una cosa que también salió, intentaron ponerlo en la categoría de juegos indies de Xbox, pero lo echaron para atrás por contenido sexual. Pero que lo que te he dicho, en realidad, es un título pensado para jugar en colegio, enseñando una serie de claves así muy destacadas, ¿no? Fíjate, la mojigatería a veces de Xbox, lo desatinada que va. Que este juego ganó uno de los prestigiosos premios BAFTA por su innovación y por su planteamiento súper original. Así que ahí queda, Privates. Pues sí, qué duro que no lo hayan admitido, pero bueno. Pues seguimos con Fortix 2. Uh-huh. El Fortix 1 ya era una revisión de los típicos juegos de recreativa que nunca me acuerdo cómo se llaman para explicar de qué va el Fortix. Gals Panic. Vale, es una revisión del Gals Panic. Pues el Fortix 2 es un Fortix 1 mucho mejor. ¿Mucho mejor en qué sentido? En el sentido de modos de juego y de opciones. Tienes que ir recortando la pantalla, igual que pasaba en el Gals Panic, de forma que no te golpeen, con la particularidad de que tienes catapultas que te disparan, tienes torres porque es ambientado en un mundo medieval, tienes dragones que te persiguen, después los dragones los hay más lentos, más rápidos, que te siguen, que simplemente se mueven por el escenario, y después sobre todo tiene una especie de modo secreto, que es un modo zombie, en el que todo eso desaparece y lo único que hay son zombies. Los zombies, como no acabes rápido con ellos, se reproducen. ¡Madre de Dios, qué descontrol como te despistes un minuto! Bueno, un título súper adictivo, que también se ha podido encontrar muy baratito. Si te parece, seguimos y vamos a acelerar ahora, porque todavía nos quedan unos cuantos títulos. Y vamos a hablar ahora de un título de PopCap Games que se llama Plantas contra Zombies. Un Tower Defense, que es como se conoce el género, en el que le tenemos que plantar cara a una invasión zombie utilizando las plantas de nuestro jardín. Y básicamente, cada una de las plantas que tenemos en nuestro jardín cumple una misión, ya sea defensiva o de ataque. Entonces, el objetivo es que a lo largo de diferentes escenarios, como nuestro jardín, el tejado de nuestra casa, nuestra piscina, no lleguen los zombies a nuestra casa. Entonces, básicamente con eso empezamos con una jugabilidad pues muy sencilla, que luego posteriormente va subiendo de intensidad cuando aumenta la dificultad y vamos desbloqueando nuevos tipos de plantas con algunas funciones un poquito más agresivas y eso. Es un título además muy variado que ha contado con muchísimas revisiones y muchísimas ampliaciones, especialmente en su versión para ordenador, para Steam, que tiene una versión juego del año muy completa y que también en PlayStation Vita incluso contaba con un trofeo de platino. Este título ha salido en casi todos los sistemas, ha salido en 360, ha salido en Play 3, ha salido en Nintendo DS y es puro amor y pura adicción. Un juego que ya hemos comentado varias veces en varios sistemas. Sí. Y podemos seguir con Trine o Train. Una revisión también de aquel mítico juego de vikingos que se llamaba... Los Vikings. No recuerdo cómo se llamaba. Los Vikings. Pues esto es una revisión de este juego de vikingos, pero cambiando un poco los personajes y con un diseño artístico muy bueno. Aquí no se han gastado el dinero en otras cosas y han puesto una jugabilidad muy ajustada con el cambio entre los tres personajes, un guerrero, un mago y una arquera, y un diseño artístico muy bueno. Simplemente eso, ir resolviendo puzzles cambiando entre los tres personajes. Guay. El título cuenta de hecho con una secuela súper bonita que acentuaba incluso los valores estéticos que tenía. Pero bueno, es un juego que también se puede encontrar muy barato con facilidad y súper recomendable. Uno de los títulos que más han ayudado a consolidar el fenómeno juego indie ha sido World of Goo, que apareció en WiiWare y en vez de utilizar el ratón, como en su versión de PC, podíamos utilizar el WiiMando. ¿Tú lo has tocado? Sí, pero no es mi juego favorito. No es tu juego favorito, pero sí que puedes explicar más o menos de qué va, ¿no? Sí, en el World of Goo tenemos que ir haciendo construcciones con unas bolitas, como si fuesen de gelatina. Estas bolitas se sostienen unas a otras, pero también se caen por la fuerza de la gravedad. Entonces, si por ejemplo queremos atravesar un vacío, como hacer un puente, si queremos hacer un puente, tendremos que empezar a hacerlo hacia arriba, para que la fuerza de la gravedad lo vaya tirando, porque si lo intentamos hacer en horizontal, al final lo que va a pasar es que cae, porque no podemos unir una punta y la otra de repente. Y tenemos que ir jugando con eso, con la física, con la gravedad, para intentar llegar a los al punto de salida. La jugabilidad es muy sencilla, es una cosa muy intuitiva y tiene una estética cartoon muy simpática, que hace que el juego entre de un modo muy fácil, por ejemplo, con gente como mi madre, sin ir más lejos, que le puse el título y le llamó mucho la atención y le gustó. Es un título que también tenemos disponible en teléfonos móviles y en tabletas, donde verdaderamente el control responde bastante bien. Sin alargarnos más, vamos a pasar al siguiente título, otro de los grandísimos iconos del juego independiente, el título Braid. Braid era otro de los títulos que nos comentaban y nos presentaba a su desarrollador en Indie Game The Movie, y es un juego, en un principio, hecho por una sola persona, que además se gastó gran parte del presupuesto solamente en poner la música, porque él no era capaz de hacerla. El título tiene un diseño de niveles espectacular y está resuelto en un principio como lo que parece un Super Mario. Sin embargo, un Super Mario en el que enseguida vemos que el uso del tiempo es muy importante. Y además un Super Mario estructurado en mundo que no tiene nada que ver con Super Mario, porque el tiempo a veces se convierte en un factor más importante que las plataformas. Utilizar el tiempo es una cosa que ya se había visto en títulos como el Prince of Persia, que había salido para Play 2, o en el juego de Blinks el gato, que salió en Xbox. Pero sin embargo aquí se utiliza en cada uno de los mundos para cumplir una función específica. Entonces siempre puzzles y niveles que parecían lo mismo tenían un giro radical en cada uno de los mundos. Es un juego que además tenía de trasfondo una historia en la que podías elegir, pues, si meterte o no, leyendo una serie de libros y viendo qué es lo que había detrás, y una historia además, una cosa muy personal y muy, como muy íntima y muy acentuada por el tema de la música. ¿Tú has tocado este juego? Sí, lo he tocado, lo he completado, por decirlo de alguna forma, pero no le he sacado todo el jugo que le saca la mayoría de la gente. Ok, ok. Bueno, si te parece, continuamos. ¿Qué tienes ahora para...? Continuamos, no sé exactamente qué nos queda. Pues mira, aquí, si quieres, vamos a ir apretando, ¿vale? Dime tú un título. Aquí veo un título tuyo, Dungeons of Dreadmoor. Dungeons of Dreadmoor, un juegazo. Un dungeon crawler que con jugabilidad directa y un árbol de habilidades para amantes del RPG. Ni historia, ni argumento, ni complicaciones. Créate un personaje, dale 10 habilidades iniciales y vete subiéndolas para intentar llegar al nivel siguiente. Es simplemente ir bajando por un dungeon, por una mazmorra, intentar llegar al nivel siguiente y que puedas con los enemigos del nivel siguiente. Espectacular. Okay. Para mí, espectacular. Ahora vamos a hablar muy rápidamente de un título de plataforma de origen japonés, que es Cave Story. Cave Story salió como freeware al principio, a principios del 2000, y es un título que nos comentó Darkseid en el programa y que hace poco tuvo una versión plus, una revisión con gráficos mejorados y demás, que salió en Steam y también ha salido en 3DS. Un título con jugabilidad clásica, plataformeo y locura variada, muy japonés, muy bonito, que ha hecho que, no sé si por el hecho de salir como freeware, por lo reducido que fue la plantilla de desarrollo y demás, sea muy querido y considerado uno de los bastiones dentro del fenómeno indie. Si te parece, nos dejamos el postre gordo para el final y ahora nos vas a comentar un momentito sobre Tokitori. Sobre Tokitori, que viene... El Tokitori es un juego de puzzles, un jueguecillo de puzzles, muy divertido, en el que... No sé, complicado de explicar. Volvemos a la situación del Chime. Eres una especie de pollito que tiene que llegar a sus huevos. ¿Cómo? Yo llego a mi huevo, sí, desde aquí, pero no soy un pollito. Sí, Tú sí, pero no eres un pollo ni los andas dejando por ahí, los llevas siempre contigo. Menos entonces mal. Tú no cuentas. Vale. Pero para llegar a esos huevos, como el pollo no tiene mucha movilidad, pues tiene que ir resolviendo una especie de puzzles mezclados con plataformas. Juega un poco el tempo cuando hay enemigos, porque tienes que esquivarlos, ya que tú no puedes luchar contra ellos, con las habilidades. Pues a lo mejor tengo una habilidad de teletransporte, una pistola congelante, pero solo tienes limitadas las habilidades. En la misión X, pues solo puedo utilizar dos veces el teletransporte y una vez la pistola congelante. Entonces con eso te las tienes que arreglar para llegar a los huevos. Cosas chulas de este juego es que se puede jugar también en tablet, porque está disponible para dispositivos Android, y que en su versión para PC, en rebajitas de estas de Steam, se puede encontrar, por ejemplo, en la última, sin ir más lejos, a un precio escandaloso. 44 céntimos. Pues vaya, y un título al que se le puede sacar su orilla de diversión. Sí, sí, 5 o 6 horitas se le sacan. Oye, antes de pasar al... Tenemos al... a un oyente ahora mismo que me acaba de llegar una notificación que está jugando al Tokitori. Ahí estamos, casualidad. Ahí estamos. Junko. Bueno, ¿qué me cuentas de Mágica? Mágica, un juego que a estas alturas tiene muchísima gente porque salió un montón de packs... Y ha estado a precios escandalosos como 2 euros, 1 euro y algo, o el pack completo con todos los DLCs por 3, 4 euros. Y que tiene cooperativo, y que su gran punto es ir creando magias, incluso en cooperativo, para ir destrozando a los enemigos. Tú puedes lanzar un rayo de lo que sea, que choque con el rayo de tu compañero y que se convierta en otro tercero distinto. Y ir mezclando las habilidades y las magias. Cosa interesante es que este título fue desarrollado por 8 estudiantes de una universidad sueca, y de ahí es de donde viene el rollo indie. Que lo curioso es que en los primeros 17 días vendieron 200.000 copias y este juego ha vendido más de 1 millón de unidades. Cosa que es un auténtico éxito. Esto ha sido distribuido, no obstante, por Paradox Interactive, que han hecho muchos bundles y muchas historias, y tienen ahí posicionamiento dentro de Steam y demás, pero lo que es el juego tuvo un desarrollo absolutamente independiente. Una historia de gente pequeña teniendo mucho éxito. Y precisamente esta lista la corona un título que empezó siendo un desarrollo independiente, pero que se ha convertido en el sueño americano de los videojuegos, porque se ha convertido en una de las franquicias más jugadas en el mundo y más valiosa, y además en un vendesistema, vende todo. Ferias internacionales, con youtubers que se dedican solamente a eso y que tienen miles y miles de suscriptores. Con uno de los títulos de Xbox Live descargado, más descargado de la historia, a pesar de los 20 pavos que cuesta. Hablamos, por supuesto, de Minecraft. Vamos, a esta altura, hablar de Minecraft, pues yo qué sé. ¿Cómo resumirías tú Minecraft? ¿Qué te gustaría decir del título? Minecraft es lo que tú quieras hacer de él. A partir de ahí, juega. Tuvimos una reseña de Gebaudan en el programa 101, en el que nos comentó la versión de 360, y verdaderamente es eso. Es el gran título que desarrolló el Mohan este, que nos vendió en realidad el título antes de estar completado y daba acceso. Y bueno, el título a finales del año pasado ya fue lanzado de forma oficial, pero... Vendió mucho. Eso es un punto interesante que sí mucho. Que me apetecía comentar. Sí, sí, sí. Que es el único juego que conozco, a lo mejor hay alguno más, pero yo creo que no, que le ha costado menos a los que lo reservaron que a los compradores finales, que a los últimos compradores. Ha habido 3 escalas de precios, si no recuerdo mal fueron 10, 15 y 20 en PC, y los primeros compradores pagaron 10, los intermedios 15 y los que lo compraron con el juego terminado 20. Decir que además este es un título que en colegio, en instituto, de medio mundo, ha arrasado, el boca a boca ha triunfado, Y bueno, esto es un auténtico fenómeno, pero que empezó siendo una cosa indie. Y bueno, solo hay que ver la estética que tiene para decir, bueno, si es que aquí verdaderamente esto, para programarlo no hace falta tanta gente. De hecho, este tipo ha dejado muchas veces el juego abierto para que la gente pueda hacer sus aportaciones, sus modificaciones. Y bueno, ahí queda coronando un poco nuestra lista este título, que no deja de ser una lista pues de 25 títulos y en las que se han quedado muchos fuera. Lo que pasa es que ya nos hemos torrado un rato. Ya habéis escuchado una muestra de lo que puede ofrecer el fenómeno de juego independiente. Y nada, el maestro Arzan de www.handgames.es nos ha estado acompañando en este viaje. Deciros que tenemos un pequeño concurso a medias con la gente de Hand Games, ¿verdad, Arzan? Sí, vamos a sortear ahí unos jueguecicos. Bien. Aquí además lo hemos hecho en plan 50-50, yo he aportado unos cuantos, el señor Arzan ha aportado otro, pero el lote es bastante gordo. Yo no sé si habrá premio de consolación o directamente hacemos un lote gordo y a quien le toque, le ha tocado más de 20 juegos así por la cara. En principio hacemos un lote y si después podemos sacar algo para un segundo, para un premio de consolación para el segundo, pues lo intentamos. Genial. ¿Qué te parece? Me parece genial. Ahora mismo, este segmento que estáis escuchando, este gran DLC que ha salido bastante largo, lo podéis escuchar tanto en el programa completo de Confesiones de un Jugador, 115, como en la página Hand Games, como un corte hecho para la ocasión. Os hemos presentado una lista de 25 títulos, pero a lo mejor habéis echado alguno en falta, ¿no? A lo mejor hay algún título que dice, vaya, este se lo han dejado. O directamente, que vosotros que sois ajenos a este fenómeno de juegos independientes, os ha gustado en concreto una de estas propuestas. La cosa es que queremos saber vuestra opinión. Y Arzan, ¿dónde pueden dejar su opinión? Nada, podéis dejar vuestros comentarios o en el propio post del programa en Confesiones de un Jugador, o en la entrada que haremos en particular para este DLC, para este sorteo, en handgames.es. Y entre todos los comentarios, todas las aportaciones, se sortearán 25 claves de Steam. Si ahora mismo soy oyente de Hand Games, que habéis escuchado este DLC hasta el final, si os ha gustado el rollo, que sepáis que podéis encontrar más en www.confesionesdeunjugador.es, en iTunes y en iVoox. Y bueno, si sois oyentes tradicionales, que sepáis que ahora pasamos a despedirnos con el resto del equipo, pero antes vamos a decirle adiós y darle las gracias de corazón al señor Arzan de Hand Games. Bueno, pues aquí nos quedamos. Buenas noches. Muy bien, caballero. Hasta la próxima. Chao. I chose a right.